Es como un beso sin tener labios. Es como contradecir un sabio. Es curarse con veneno. Que el diablo sea bueno y amar no sea malo. ¿Por qué duele el amor? Ser feliz en el camino uno se pierda. No puede ser que en el amor yo sea un cero a la izquierda. Ey, ey, me siento como un preso en una celda. Me siento tambaleando en una cuerda. A veces me pregunto por qué duele tanto. Lo que hicimos lo pagamos en llanto. Y no sé qué será de los dos. O nunca el amor me perdonó. Sigo cuestionando. Mamacitas, we love you. Cuando el Latin Music, baby.